y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Can you feel a little love? De FM Radio Kusei. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Muy buenas tardes en este 31 de octubre de 2012. Estamos transmitiendo una edición más de La Esquina del Círculo desde las instalaciones de Kusei de la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Ciencias e Ingenierías. Vania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya noches, ya estamos en cambio de horario y claro que ya está oscureciendo más temprano. Entonces, pues bueno, ya son noches en este momento. Esperemos que tengan un excelente miércoles y el día de hoy tenemos un tema acorde a la fecha. Ay, el miedo. Bueno, y primero, antes que empezar con el tema, les queremos mandar una felicitación a todas aquellas brujitas y brujitos. No, lo siento. Chivieja para rica. Mi día es mañana, mañana es el día de todos los santos. Ah, perdón, gracias. Perdón. ¿Manda chopper? Chivieja rica. Ay, ¿eso qué? ¡Sabrosa! Gracias, gracias, muy amable. Pues Liliana, a ver, platícanos, ¿qué ondas? Bueno, para empezar, nosotros queremos transmitir, comenzamos a idear este tema gracias a las fechas que se acercan, ¿no? Que es el bloque final, hablaremos específicamente del Halloween y del Día de Muertos, que los dos abordan el miedo a uno de los principales factores que todo ser humano por naturaleza teme, que es la muerte. Ambas lo tocan de manera distinta y bueno, hablaremos un poco al final, en el último bloque de este programa. Sin embargo, el miedo tiene diferentes acepciones o tiene diferentes formas de tomarlo. Una, y es pues la más natural de todas, nacemos con miedo. El ser humano nació y su evolución fue gracias y a partir de uno de estos, de estas emociones. Y antes de comenzar con la definición de miedo, me gustaría definir o diferenciar algo que encontré mientras hacía esta investigación y que ya había venido yo pensando, y de hecho tuve una plática con un amigo acerca de eso: la diferencia entre emoción y sentimiento. Tú, Vania, ¿cómo crees que es la diferencia entre estas dos cosas, la emoción y el sentimiento que existe en el ser humano? Bueno, la emoción es una onda acá bien visceral, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente llega alguien y te sorprende y te asustas, ¿sí? O tienes un enojo, o de repente ves esa persona que te súper encanta y sientes mariposas en el estómago y todo este rollo. ¿Dónde es el primer lugar donde lo sientes? Pues depende de cada quien, ¿no? Bueno, pero en general, una emoción... Exactamente. Una emoción es caracterizada porque la vas a sentir en el estómago, ¿sí? En las tripillas. Ahí es el primer lugar donde lo sientes. ¿Por qué? Porque es una reacción, inclusive fisiológica, la que tiene el cuerpo. Entonces... ¿Y un sentimiento? Y un sentimiento, pues, viene más acá del chalaleo, de a lo mejor inclusive hasta de la cursilería... Pero no nada más hay sentimientos buenos, por ejemplo, de amor, también hay sentimientos de odio. Ah, no, sí, claro. Eso tiene que ver más con la percepción de traer a la mente a lo mejor ciertos recuerdos, ¿sí? Es decir, cuando tú ya tuviste una experiencia previa de acuerdo a esto y tú generaste una emoción de acuerdo a esta experiencia previa, entonces queda registrada en tu mente, ¿sí? Como cuál fue la emoción que tú tuviste. El sentimiento, entonces, es cuando tú recuerdas estas experiencias y entonces evocas a la emoción. Okay. Pero la emoción viene desde las tripitas. De hecho, sí, más o menos es como lo dices. ¡Ay, pasé! Hay un libro muy interesante que se llama El error de Descartes, y lo hace, bueno, un... ¡Ay, ese Descartes! Bueno, es que Descartes fue el que dijo, pienso, luego existo. Entonces, claro, el libro se trata de, pues, de desmitificar esa frase de Descartes, ¿no? Y lo hace desde un punto de vista neurológico. El autor se llama Damasio y es un científico. Y bueno, él diferencia estas dos partes que componen al ser humano, la emoción y el sentimiento. Como bien dices, la emoción es algo químico, algo fisiológico que el cuerpo crea y ante un estado de alerta o es simplemente una respuesta ante un estímulo externo. Involucra respuestas químicas, neuronales y forman un patrón distintivo. Es decir, tú sabes que es una emoción cuando es algo diferente a lo que normalmente estás sintiendo. Y te puede, y no nada más es en el estómago, por ejemplo, te pueden sudar las manos, puede dolerte la cabeza, puede darte sueño, puede reflejarse de distintas formas porque tu cuerpo reacciona de manera distinta a emociones y a estímulos externos. Pueden ser sentimientos de miedo, en este caso, digo más bien emociones como el miedo, o puede ser algo diferente al amor, puede ser alegría, puede ser pues cualquier tipo de sentimiento provoca una emoción. Y ahora vamos a eso. ¿Qué son los sentimientos? De acuerdo a Damasio, son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Como bien dices, es algo que hacemos consciente. No es algo que reaccionemos de manera automática. Yo, por ejemplo, cuando estoy a punto de dar un discurso, aunque lo sepa, aunque esté concursando, aunque ya haya ensayado, yo sudo de las manos. Del otro día hasta me descubrí que cuando mis amigos estaban dando un discurso a punto de participar en un concurso de oratoria, yo estaba sudando frío. O sea, eso es yo compenetrarme o hacer empatía con sus nervios que yo alguna vez he sentido y me empiezan a sudar las manos, que es mi reacción emotiva al sentimiento de angustia que me provoca concursar. Entonces, eso es un sentimiento, que tú hagas consciente algo que de manera automática tu cuerpo refleja. Entonces, ¿qué es una? Yo digo, ese es muy mi punto de vista y ya me dirán ustedes con sus comentarios si están de acuerdo o en qué me equivoco. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que estás conociendo, puede ser que primero sientas una emoción, que esa persona provoque una emoción y que ya conforme la conoces, conforme ya te enamoras propiamente, migre a un sentimiento, porque a lo mejor ya vas a conocer cosas de esa persona que no te van a gustar, pero de todas maneras sigues sintiendo amor por ella, entonces ya estás haciendo consciente esas sensaciones, esas emociones, lo cual ya lo convierte en un sentimiento. O sea, hay un proceso mental para que una emoción se convierta en un sentimiento. Entonces, partiendo de ahí tenemos que el miedo es una emoción, no es un sentimiento. El miedo es una emoción, es decir, es una reacción que nuestro cuerpo tiene a determinados estímulos. Y el miedo se puede ver desde diferentes aspectos. Por ejemplo, el biológico, que pues nos alerta de algún peligro que podamos tener a nuestro alrededor. Que a lo mejor estamos a punto de chocar, o es de noche y está lloviendo y estamos manejando, qué sé yo, ¿no? El miedo a un animal, el miedo a los monstruos, el miedo a lo que tú quieras, que tu cuerpo tiene la sensación de que está en peligro su salud, la vida, etcétera, etcétera, pues es lo que provoca ese miedo biológico. Y es una defensa, es una supervivencia. Y dentro de ese miedo, pues provocas varias cosas, sube la adrenalina, se ponen tus estados alerta. Hay varios procesos biológicos que suceden cuando tú estás en un miedo, que a lo mejor, si yo me pongo a pensar, con los cavernícolas pues les servían para correr más rápido y no se lo fueran a comer. Sí, bueno, de hecho, se menciona que es una emoción primaria y que se deriva también de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. Y bueno, esto es que se manifiesta en todos los animales, ¿no? No es exclusivo del ser humano. Y bueno, dentro del miedo también conocemos que hay ciertos niveles, ¿no? O sea, güey, hasta en las emociones hay niveles. Ay, eso me recuerda, Juan. Pues sí, o sea, hay diferentes formas, hay diferentes emociones, porque también existe el miedo desde el punto de vista neurológico. Y funciona como, bueno, ¿de dónde se origina ese miedo? Está en el lóbulo temporal y de ahí, bueno, suceden todas las reacciones. O ya un poco más profundo, ya como ser humano, no a las reacciones internas, sino cómo sentimos el miedo desde un estado afectivo y emocional. ¿A qué le tenemos miedo que no pone en peligro nuestra vida, pero que nuestro inconsciente lo considera que sí, pone en peligro nuestra existencia, la existencia del ser, no tanto de la persona o del cuerpo, sino de eso, ese yo que existe dentro de nosotros, está en peligro? ¿Por qué? Bueno, experiencias de vida, ¿no? A lo mejor yo le tengo miedo a la oscuridad, yo le puedo tener miedo a lo que sea, ¿no? Pero no sé, no es un miedo racional, o sea, no es un miedo como lógico, no es como que, ay, sí, le voy a tener miedo a que me coma un león, pues sería un miedo lógico, pero si le tengo miedo a que, no sé, el ratón me coma, bueno, ese es un miedo irracional, que es la verdad, no me gustan los ratones. Entonces, bueno, el miedo psicológico, bueno, y va acompañado mucho de un punto de vista o de una cultura y de la sociedad en la que te desarrollas. Estos miedos internos y psicológicos van en función de donde te desarrollas. Y podemos ahí ver un punto muy importante que creo que es bueno tratarlo en un programa aparte y exclusivo, que es el tabú del sexo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué hay tanto tabú, que es un miedo, a hablar de sexualidad, a tratar temas de sexualidad y simple y sencillamente a ver todos los aspectos que conlleva una sexualidad, tanto activa como no activa, pues, tanto también de la abstinencia. ¿Por qué hay tanto tabú? ¿Por qué no se habla tan libremente de eso, no? Eso es un miedo social que a lo mejor la sociedad mexicana y latinoamericana en general, o hispanoamericana, pues tenemos. Porque en otros países, por ejemplo, se le tiene miedo a la muerte, a hablar de la muerte, a siquiera rememorar la muerte, cosa que en México hasta nos reímos de ella, ¿no? Pues inclusive, y sobre todo, por ejemplo, retomando un poquito con lo que son estas fechas, ¿cuáles son también las diferencias culturales, no? Por ejemplo, aquí en México, lo que tú mencionas, ¿no? El reírse de la muerte, ¿no? O inclusive, y que bueno, aquí en México también la lloramos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa en Oriente? Donde es toda una celebración a la muerte, ¿no? Entonces también, como bien mencionas, pues es parte de la sociedad, de la cultura en la que crecemos, ¿sí? Los miedos que se van desarrollando. Por aquí, fíjate que Pauname me decía en uno de sus comentarios que para ella la muerte pues no le da miedo en sí, que más bien le da miedo una enfermedad larga antes de la muerte o la muerte de alguien cercano a quien ella quiera mucho. Inclusive también, por ejemplo, después Roy dice, ¿no?, que a él lo que le da miedo definitivamente es el dolor físico, ¿sí? Y pero fíjate, mira, viendo, escuchando a los que las personas nos escuchan en el chat, ¿realmente es el miedo al dolor o el miedo a lo que trae el dolor? Por ejemplo, es el miedo, dice, ya no le tiene miedo a la muerte. Entonces, hay mucha gente que le tenemos miedo a la muerte, no como tal al hecho de morirnos, sino no saber qué sigue. Entonces, el miedo es a lo desconocido. ¿Y en qué otras partes de nuestra vida aplicamos ese miedo a lo desconocido? A lo mejor no nos animamos a hacer tantas aventuras, a lo mejor nos animamos a cambiar algo que no nos gusta, porque simple y sencillamente no sabemos qué va a pasar después. Entonces, ahí hacen match ese miedo a lo desconocido. O, por ejemplo, un miedo al dolor. O sea, pero pues hemos sentido dolor, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos duele cuando nos caemos. A lo mejor hemos tenido dolores muy fuertes. Pero el dolor, ¿qué conlleva ese dolor? Sufrimiento, ¿no? Fíjate que a mí el otro día me sucedió, Alex, si nos estás escuchando, un abrazo, que me decía, ¿no? Él trae una bicicleta, una fixie, y me decía, te la presto para que te animes a andar en una fixie. Y yo le decía, no, porque como no trae frenos, o bueno, como se maneja distinta a la bicicleta a la que yo estoy acostumbrada, dije, me voy a dar en la Mauser, y eso sí me da miedo, porque soy bien chillona, aparte de todo, ¿no? Pero precisamente es esta parte de la, a lo mejor, no es el como dices, ¿no? El motivo como tal, sino lo que conlleva a esto, ¿no? Es decir, a lo mejor no es la bicicleta como tal a la que le tengo pánico, sino el que me pueda yo meter un marrasazazazo de aquellos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que no vas a trabajar, que vas a dejarte percibir el dinero. Que me va a doler. Lastimar, ay, que me va a doler. Pero el dolor, ¿por qué te da sí. miedo el dolor? O sea, porque, o sea, el dolor yo te pellizco. ¡Ay, qué miedo! ¿Te dio miedo? Pues no, ¿verdad? Uy, soy el dolor. Pues no, o sea, ¿pero qué conlleva el dolor? Bueno, vamos ya a otra canción. Bueno, nada más les quiero comentar, Javier, si nos estás escuchando, la primer rola fue especialmente para ti, que nos has estado pidiendo de Depeche Mode, que fue Dream On, y ahorita nos vamos a ir con Scorpions, con Humanity, y regresamos con el miedo. Vania y Liliana regresan en un momento, no le cambies. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold your soul to feed your in the rain, just Be on your way. Adios, amigo. There's a price to pay for all the egotistic games you played. The world you made is gone. You're a drop in the rain, just a number, not a name, and you don't see it. You don't. Regreso con una edición más de La Esquina del Círculo, como lo dije en un principio. No sé por qué sentí que volví a empezar. Y bueno, hablábamos del miedo. Y hablábamos de qué es lo que nos provoca miedo y por qué hay veces que ese miedo es irracional para empezar, pero es paralizante. Fíjate que por aquí tenemos un comentario de Gabriel Gonzalo Trejo que nos dice que comparte que es una reacción a un estímulo el cual propiamente es una emoción que no es agradable a nuestro ser y parte de lo individual a lo colectivo. Changos, ya cuando caes en un pánico colectivo está cañón, ¿no? Pues eso también es otro tema muy interesante. Yo creo que eso sucede por las nuevas y muy famosas neuronas empáticas que, de acuerdo a lo que han descubierto científicos, de verdad te conectas neurológicamente y pues por energía con las personas. Por eso existe las irracionalidades masivas, como dice... ¿Quién, perdón? Bueno, nos acaba de decir... como nos acaba de decir nuestro escucha. Pero... ¡Ah, Gabriel Gonzalo Trejo! Como nos acaba de decir es Gabriel. Es que pensé que hablabas de algún... No, Gabriel. Que, por ejemplo, cuando... Porque a veces la gente hace... mata a los policías o así entre toda la gente y se hace una ira irracional masiva porque se supone que también esas neuronas afectan, igual que el miedo, imagínate que toda la gente empieza a tener miedo y una se contagia el miedo a otra y se haga un miedo todo. Pues acuérdate qué pasó cuando iba a llegar el año 2000 y se iba a acabar el mundo y todo este rollo y que de repente fue como un pánico colectivo, ¿no? Sí, claro, y que es de, ay, yo por si las dudas voy a ir a comprar agua y a comprar mi montón de despensa. Y el otro, ay, claro que no es cierto, y te queda el sentimiento de, y si es cierto, mejor déjame también a comprar agua. O luego también inclusive, ¿no? Cuando muchas veces en las sectas que de repente... hacen suicidios colectivos, ¿no? Por un pánico generado también de manera colectiva, ¿no? Sí, claro. Y bueno, este miedo hasta cierto punto yo creo que es normal, es manejable. Pero ¿qué pasa con esos miedos que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de que existen? Y por aquí, por ejemplo, Miguel Campos nos dice que él le tiene miedo a los vivos. Nomás se descuida uno y aguas. Sí, oye, es que de repente más que tenerle miedo a los muertos en estos días, hay que tenerle miedo a los vivos. Pues oye. Claro, y a los más vivos, peor tantito. Oye, Iván te manda saludos y dice que por unos días, casi, eres bruja. Que no, que mi día es mañana, el día de todos los santos. Así que me felicito mañana también. Sandra Cervantes nos dice que hablar con las personas es un miedo. A relacionarse, dice, me cuesta mucho interrelacionarme con ellas, Y bueno, pues con nosotros en vivo y en directo. Y bueno, puede ser el miedo a hablar en público, el miedo a socializar, también es un miedo que regularmente te paraliza. Yo creo que ese es el problema. Todos tenemos un miedo que nos paraliza, que no nos deja actuar, que no nos deja avanzar. Ya sea un miedo a que, por ejemplo, estemos ante una situación que ponga en peligro nuestra vida y que verdaderamente no podamos hacer nada, que a lo mejor estemos a punto de algo, ¿no? De que pase un tren, de que pase un carro, de no sé, y nosotros de verdad nos paralicemos fisiológicamente a no hacer algo. ¿Qué peligroso podría ser? O, peor aún, los miedos internos y emotivos o psicológicos o neurológicos o como le queramos llamar, que paralizan nuestras acciones para cumplir nuestros sueños o que incluso no nos dejan ni soñar. Fíjate que por aquí tengo un dato bien curioso y bien chistoso. Fíjate, dice, ¿sabías que el miedo a pronunciar palabras largas y complicadas se llama hipopotomostroesquipedalofobia? Muy bien. Chopper, tranquila, Chopper. Otra vez, el miedo a pronunciar palabras largas y complicadas se llama hipopotomostroesquipedalofobia. Yo creo que el primer tratamiento es pronunciar su propia enfermedad, ¿no? No inventes. Sí, no, y esto es algo bien neto, ¿eh? O sea, sí existe, sí es real. Quiero mandar saludos a Jesús Aceves, que nos escucha en Arandas. Ángel Contreras, que nos escucha aquí en Guadalajara. Mi enano, besos, enano. ¿Ya nos escuchas o todavía no? Porque hace rato se estaba peleando con la computadora y además estaba contando los minutos. 7-1, 7-2, 7-3, ¿qué les pasa? Ya inicien. Que si no tenemos otra pregunta para contestar. También quiero mandar a Cintia Guadalupe, no quiso contestar cuál es su miedo. Que Cintia Guadalupe nos dice, también le mando saludos a quien nos está escuchando desde Guadalajara. A Kevin nos escucha también en Guadalajara. Y bueno, él ahorita relacionado al tema del Halloween, bueno, él dice que no está de acuerdo con el Halloween, que él prefiere los ritos y todo lo que hablamos en cuanto al Día de Muertos, que es nacional y que él lo prefiera encima del Halloween. Bueno, fíjate que por aquí Gabriel, que nos hacía el comentario hace ratito, nos dice que nos escucha desde el defectuoso y que él le tiene miedo a la mendiga oscuridad. También Iván, nos dice que, ay, que el cambio de horario nos está afectando, changos. Y que sí, que la verdad, miedo a los vivos. Está fuerte el robo de autos, para que tengan cuidado. A varias personas que él conoce, lamentablemente les ha robado los autos. Bueno, pues, ni modo. Quiero mandar saludos también a Armando Chávez, y él nos comenta que el miedo es normal y es necesario para el ser humano, sobre todo ante lo desconocido, cuando hay señales de peligro inminente, como lo hemos venido comentando. Cuando es irracional y se trata de algo más grave que no es real, creado por la fantasía, puede ser peligroso hasta para la salud de una persona. Y bueno, finalmente aquí hablamos de cuando son miedos como enfermedad, ¿no? Ya las fobias, como la fobia a las palabras grandes. Fobias a cualquier cosa, ¿no? Existen fobias a los payasos, existe fobia a socializar, existe fobia a hablar en público, existe fobia para todo, hay fobias, ¿no? Y es este miedo irracional que nos paraliza y ya no nos deja disfrutar a plenitud nuestra vida, que siempre estamos al pendiente de ese algo que no existe, pero que nos da miedo aunque no exista. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a algo que no existe? Platícanos, Lili, ¿a qué le tienes miedo? Ay, yo creo que yo le tengo miedo a hacer el ridículo. Fíjate que yo lo descubrí porque no me gusta cantar, pues no sé cantar, o sea, canto muy mal, y yo sé que canto muy mal porque ha sido algo que me han dicho toda la vida, que canto mal. Entonces yo nunca canto, o sea, de verdad me da pena y me da miedo pasar a hacer el ridículo en un karaoke, y yo evito cantar. Yo hablo muy bien, les puedo declamar, pero cantar, no. Mamá, soy Paquito. No haré travesuras, exacto. Entonces cuando un maestro me dice, luego es que yo canto muy mal, o sea, hay gente que nace con talento y gente que no, me dice, yo te puedo asegurar que si tú puedes hablar, puedes cantar. Pues así como, sí, o sea, entonces todas las personas tenemos ese potencial, pero de alguna u otra forma, por factores externos, minamos y nos convencemos y hacemos todo lo posible para que sea cierto ese miedo irracional que tenemos. En mi caso, no cantar, yo canto y canto muy mal, o sea, de verdad te escucho mal. Pero sí es cierto que por el simple hecho de hablar, puedo estar entonada siempre y cuando pues trabaje los tonos, qué sé yo, lo que hacemos la gente que canta, podría ser, pero yo ya estoy bloqueada. No, tampoco se trata de presumir. Sí, Lili. Yo, no, claro, estoy bloqueada y estoy, ya que se me corta las venas, no, no sé. Pero bueno, ese es un miedo que podría hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que no me gusta hacer algo que no sé hacer bien. ¿Para qué hago cosas que no sé hacer bien? Si hay muchas cosas que sí hago bien, ¿no? Entonces no me animo a hacer cosas nuevas porque no las hago bien. Entonces, yo creo que ese sería uno de mis miedos. ¿Cuál es el tuyo, Vane? Chan, chan, chan. No, yo creo que yo por ahí sí, de repente a lo mejor algunos miedillos, porque no llegan a fobias, fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, miedo a las alturas, de repente sí me causa el vértigo y las tripas volteadas al revés y todo este rollo, ¿no? Si bien es cierto lo que mencionas, pues yo creo que todos tenemos el miedo a intentar cosas nuevas o al que no nos salgan bien por miedo al ridículo, ¿no? Muchas veces... como que estamos acostumbrados al jaja. ¿Sí? Pero fíjate, ¿qué conlleva ese miedo? Conlleva que te están desaprobando, que hay alguien más que está desaprobando lo que estás haciendo y que te está diciendo no lo hiciste bien, te está señalando. ¿Y qué significa? Que no te están queriendo, o sea, que no están como apreciándote porque no estás haciendo las cosas bien. Entonces eso es una cosa como cañona y muy profunda, que la verdad es que como todos, como ser humano, lo tenemos de alguna u otra forma. Lo hemos desarrollado a la par que hemos crecido porque estamos en una sociedad. Ay, tenemos miedo a ser buleados. Yo creo que sí. Chopper, ¿cuál es tu miedo? Que nos platique. Es nuestro operador. Déjenme les digo que Chopper es nuestro operador, Jorge Barbosa. A ver, ¿me escuchas? Ahí está. El peor miedo que tengo... cuando mi mamá dice mi nombre completo y cuenta hasta tres. Ay, mamá, eso sí da miedo. Fíjate que... yo le tenía miedo a la chancla voladora, me caí si no. Fíjate que yo de... le tengo miedo al que me digan, Liliana, ¿puedes venir, por favor? ¡Ah! Las cosas que dan más miedo, ¿no? Que digan tu nombre completo, que te digan, tenemos que hablar. Pues dilo de broma, pero es cierto. O sea, el hecho de que digan así en cierto tono puede detonar que tú recuerdes y evoques... sensaciones, emociones y sentimientos desagradables y te produzca angustia en el momento actual por algo que todavía no existe, que todavía no sabes si va a ser igual. No te han pegado y ya estás chillando. Chavos, mándenos por favor sus miedos, sus temores. ¿Qué les evoca esta fecha? De repente por ahí, ¿no? El coco, el ropa viejero. Ay, Señor, ¿tiene paletas de coco? Sí, uy, qué miedo. Ok, Vania no le tiene miedo a contar chistes malos, definitivamente. Quiero mandar también saludos antes de irnos a Trini, que nos escucha desde Caracas, Venezuela. A Eduardo Velázquez, el profe, que nos escucha aquí en la NPC. El profe. A Miguel Campos, que nos escucha en Aranda, mi cuñado. Hola. A Adrián Martínez, ex compañero de aquí de CUSEI, mucho gusto y muchas gracias por escuchar. A Sandra Cervantes, también aquí de Guadalajara, y a Elena León. Elena ya nos dice que su mayor miedo es no ver o no querer ver lo evidente, como cuando todo el mundo se da cuenta que estás equivocado y no te atreves a admitirlo. Pues bien, vámonos con esta canción muy, muy, muy de la fecha, con Michael Jackson, Thriller. Regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues estamos ya aquí de regreso en La Esquina del Círculo. Por aquí tenemos algunos muy buenos comentarios. Fíjate que Jorge Salcido nos dice que es la primera vez que nos escucha, que está padre el programa y que, bueno, que él coincide contigo, Lili, con respecto a miedo a lo desconocido, pero luego miedo a lo conocido. Por ejemplo, la gente común no le teme al fracaso, le teme al éxito, porque no lo conoce. Es como cuando quieres, te le quieres declarar a una chava, el no, ya lo tienes, pero no sabes qué hacer si te da el sí. También, ¿no? También por aquí Eduardo Velázquez nos dice: miedo a morir decapitado. Ay, güey. Qué heavy. ¿Qué tendría que pasar para que pasar para que eso fuera así? Cintia nos dice que ella le tiene miedo al cucuy. ¿Qué es eso? Uy, tú no lo conociste. Yo también le miedo al cucuy. Con él, como el coco, pero más ranchero. Ah, no, bueno. Y también, bueno, yo también le tengo miedo a eso, a perder a alguien de su familia nuevamente. Pues sí, el miedo a la muerte. Sí, también por aquí Gabriel nos menciona que, bueno, estas fechas le evocan recuerdos muy lindos de aquellos que se fueron por el legado que dejaron y no tanto por esa parte como melancólica o triste que muchos tienen. Pues está tanto la canción épica y clásica de Michael Jackson como, bueno, los comentarios que nos hacen ahorita los escuchas, nos evocan a el último tema que nos atañe en esta tarde, en esta noche, acerca de el Halloween y el Día de Muertos. Ha sido una batalla de muchos años sobre yo no. Y hoy vi cantidad de imágenes donde yo pateo al Halloween por diferentes razones, desde religiosas hasta culturales y hasta antigringas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que yo estaba viendo una encuesta donde decía que el, ¿qué? 63% de los mexicanos prefieren el Halloween, prefieren el Día de Muertos al Halloween. Es que, ¿sabes qué? Yo he estado pensando en eso porque yo antes era una total y revolucionaria proactivista del Día de Muertos y nada de Halloween, bla, bla, bla. Pero en estas últimas fechas que he tenido oportunidad de convivir con gente que no es que le guste y no es que lo promueva, sino simplemente lo disfruta, se me ha hecho interesante porque es algo que de alguna forma u otra te une con la gente. Y lo remonto porque el sábado tuvimos una fiesta de disfraces, no fue pues propiamente el Halloween, pero fue muy padre ver a mis amigos mega disfrazados, súper bien disfrazados. O sea, sacaron un 10, yo llegué con una mascarita, bueno, no, bueno. Y fue padre porque estuvimos platicando acerca de eso y estar en todo. O sea, fue una forma de convivencia diferente. y no significa que estemos haciendo todo lo que se hace allá. Los niños sí lo hacen y es por diversión y es por conseguir dulces, pero no significa que estemos supliendo una tradición por otra, sino a lo mejor estamos mexicanizando el Halloween de acuerdo a como nosotros sabemos divertirnos, pues porque es algo de fiesta, es una fiesta finalmente. Y yo entiendo, y yo como yo vivo el Día de Muertos, es de una forma muy espiritual y de una forma nostálgica y de una forma muy, muy entrañable. O sea, a mí me remonta conocer todos los elementos del altar, saber por qué se inició, saber que es un sincretismo entre la cultura prehispánica y la cultura española, saber que nosotros le pusimos todos esos detalles y que es algo muy mexicano, es algo que es muy nuestro y que nadie en el mundo hace algo parecido y que es padrísimo reírnos de la muerte, hacer calaveritas, evocar a nuestros muertos, recordar, hacer una reseña, ponerles la comida. Es muy bonito, o sea, es muy bonito el Día de Muertos. Y no creo que tenga que estar peleada una con la otra, simplemente se viven de distinta forma. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que pasa es que tenemos que, como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, siempre hay que informarse y siempre hay que investigar un poquito más allá y saber el por qué estamos haciendo las cosas. Y una vez que uno sabe las raíces, el de dónde viene, no solamente con esto en específico, ¿no? Sino en general, desde el tener que emitir un juicio o una opinión, tenemos que estar informados. Entonces, a mí me mueve mucho la parte del decir, es esta transmisión de una cultura que no pertenece a la nuestra y que no tenemos ni idea del significado que esto conlleva, ¿sí? Es decir, si nos pusiéramos a investigar un poquito más acerca de lo que significa el Halloween, de dónde nace, qué era lo que se celebraba, y de repente ves todo lo que evoca en cuestión de una tradición celta, de sacrificios, ¿sí? Y de manejo de bajos astrales y todo ese rollo, de repente dices, ay, eso no checa conmigo, ¿estás de acuerdo? Sí. Sin embargo, bueno, la parte que dices del pues pasar un buen rato, del es una fecha para disfrazarte de lo que se te venga en gana, sin caer en lo ridículo, a lo mejor. O sea, si te disfrazas en cualquier otra fecha, te van a decir, bueno, estás mal o cuál digo, es tu problema, porque es ¿no? nuestra cultura, ¿no? Pero hay gente pues que sí lo hace más seguido. Ahora, también me remonta a esta onda zombie, que también no es una fecha y también, o sea, está hasta peor que el Halloween, pero nadie le toma tanta importancia como el Halloween, ¿no? O sea, es como diferentes puntos de vista y también creo que viene de un movimiento antigringo. Y que finalmente esto ni siquiera es gringo, o sea, ellos lo hicieron comercial, simplemente ellos lo hicieron famoso para vender, como saben hacer ellos, ¿no? Como la Navidad. Sí, que también la calor que leía la hace, ay, sí que si los que dicen del Halloween es una cultura extranjera, creen que Navidad se inventó en Chiapas, por ahí leí. Sí, bueno, definitivo. Entonces creo que yo que estamos en un mundo de globalización, estamos influenciados por todo el mundo ya con toda la información y creo que no debemos de satanizar ni una ni la otra. Hay que vivirlas diferente, hay que vivirlas en su momento, pero sobre todo hay que conocer más de cada una de ellas, sobre todo de las que son más bonitas, que son las nuestras, que es impresionante. No, y todo el simbolismo que esto conlleva, ¿no? De repente, por ejemplo, bueno, nosotros lo hacemos sí de manera más tradicional en mi casa, todos los años ponemos nuestro altar de muertos y digo, como no lo hacemos de una manera cotidiana porque se hace una sola vez al año, de repente por ahí tenemos que estar recordando y estar investigando como por qué son tres niveles, por qué lleva ciertos elementos, cierta simbología, qué significan, bla bla, para poder poner nuestro altar lo más bonito posible, como acabas de mencionar, y de hecho con todos los elementos que se supone que debe de tener y el por qué. Entonces, pues es padrísimo, luego de repente con Ángel, con mi enano, que estamos ahí buscando, y luego nos ponemos a buscar en toda la casa, como los elementos que debe de llevar, y ándale, ve y busca un espejo, y ándale, ve por la sal, y ándale, que nos faltan las flores de cempasúchil, ¿sí? Y todo este rollo, que la neta es que nosotros lo utilizamos mucho, pues como una tradición de unión familiar, ¿sí? Además del pues poder evocar y poder traer muy bonitos recuerdos, como ya lo decía Gabriel, sobre un legado que se nos fue dejando. Además de que, pues bueno, el hecho de esa reunión familiar en la mesa donde pues, te comes tu pancito de muerto, tu chocolatito, así rico el asunto, pues también es algo bastante grato. Y ahora también es interesante, y para cerrar el tema, ver cómo culturas diferentes retoman el tema del miedo, ¿no? Y el tema del miedo a la muerte el miedo a través de la muerte o a través de los espíritus, de los fantasmas, pues es uno de los miedos más característicos del ser humano, ¿no? Todos hemos tenido experiencias, algunos más contundentes que otros, acerca del más allá o de espíritus o de energías o de cosas que no checan. Entonces, bueno, estas dos fiestas, estas dos culturas, la mexicana y la americana, lo manejan desde puntos de vista distintos. En la americana, bueno, es evocar o representar el miedo interno o el miedo que se puede sentir a través de personajes y a través de que finalmente se reúnen y conviven, porque es una fiesta en donde el miedo es el principal objetivo, como, y me remonta mucho a la caricatura del extraño mundo de Jack, que me encanta, como es una fiesta propia y es su forma de vida, ¿no? Y el miedo mexicano, que es a través de la risa, y nosotros hacemos catarsis siempre, cualquier crisis hacemos catarsis a través de la risa, y la muerte no puede ser. O sea, es una mezcla de nostalgia, es una mezcla de cultura, es una mezcla de risa. Y es algo muy bueno que tenemos los mexicanos, reírnos de todo, reírnos de nuestras desgracias, las cuales son muchas, por lo tanto nos reímos mucho. Entonces, bueno, pues nada más para invitarlos a que vivan, sobre todo la que ya viene, que es la de los de muertos. Mañana es Día de Todos los Santos, el viernes es Día de Muertos, así que vivámosla, investiguemos, disfrutemos, vayamos a muchos lugares a nuestra ciudad para saber qué se está haciendo y cómo vivir esta tradición. Oye, Lili, por ahí vi que hace ratito subiste una calaverita. Sí. Compártenosla, ándale, que nos la comparta, sí. Antes de que se cierre, se acabe, porque está a punto de cerrar mi computadora de acabarse, dice. No, que no se acabe. Mi calaverita dice: la Catrina ya está lista con su mexicana estirpe para llevarse a mis amigas, no sin antes echar chisme. ¡Cue! Esa me gustó. Y vamos echando chisme con un cafecito. Y unos nachos light, muy bien. Pues bien, amigos, esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos la próxima semana y les agradecemos enormemente el habernos escuchado a este par de amigas echando chisme con ustedes en una emisión más de La Esquina del Cielo. Vámonos con esto último. Ya no puse canción para tener más minutos. ¿Ah, sí? Ah, que sí. Ah, ya ven. Ustedes me están troleando. Vámonos con esto, que es This is Halloween de Marilyn Manson. Gracias por habernos escuchado y estamos aquí con ustedes la próxima semana. This is Halloween.